Poetas Sociales, transmitiendo desde el Paseo de la Economía Popular, Martino Sosigneros, y para todo el subsuelo de la patria sublevada. Poetas Sociales, las luchas, las voces, las experiencias, sueños de las y los trabajadores de cooperativas, artesanos, campesinos, emprendedores familiares, manteros y feriantes. ¡Aquí estamos los trabajadores, trabajadoras! ¡Aquí estamos las mujeres, los niños, los ancianos! Poetas Sociales. Este programa es una producción colectiva de la Inmunidad del equipo de Economía Popular de Trabajo Social Comunitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, el Centro de Estudios Saralín Ortiz y el Paseo de la Economía Popular Martín Sosigneros. Ustedes son poetas sociales. Bueno, muy buenos días a Poetas Sociales. Este es un nuevo programa, sábado, tercer programa, cuarto programa. Acá estamos con una nueva conductora, Tori, nuestra compañera. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís ahí en este micrófono, este nuevo rol? No sé, viendo, vamos a ver cómo sale. Bueno, acá tenemos también un invitado especial, está Hernán Bravo de la cooperativa Cimarrones, que hoy nos va a acompañar, el programa lo va a hacer con nosotros. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por venir. Muy bien, no, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, yo soy Mariana y bueno, le mandamos un saludo grande a todos los compañeros del Paseo de la Economía Popular Martín Cisneros que nos están escuchando allá en vivo, y a todos los vecinos que están ahí comprando, haciendo sus compras de la semana. Bueno, hoy tenemos un programa bastante cargadito, así que vamos a ir yendo al grano. Les cuento las vías de comunicación. El Facebook que tenemos es Poetas Sociales, así que ahí pueden mandarnos mensajitos, preguntas para los entrevistados que tenemos en el día de hoy. También tenemos un mail que es poetasociales@gmail.com. Así que bueno, así arrancamos. Le mandamos también un saludo acá a nuestra operadora, Ale Ruiz. Y bueno, vamos a ir arrancando entonces con el cuarto programa de Poetas Sociales. Vamos a estar compartiendo ahora en breve un móvil en el paseo con los compañeros de la cooperativa de vivienda Los Pibes para hacer un pequeño análisis de lo que fueron los hechos de esta semana. Con la violenta persecución policial que hubo el día martes a la noche, que terminó en una balacera desmedida de la policía, bueno, distintas fuerzas de seguridad, la bonaerense, la policía de la ciudad, en la que terminó muerta una vecina y otra gravemente herida. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un análisis más de fondo, digamos, de qué es lo que está detrás de todas estos hechos que vienen pasando hace tiempo en el barrio y que bueno, esta semana desbordaron. Así que en unos momentos vamos a estar en contacto con los compañeros de Covilpi. También vamos a estar hablando en nuestra columna de economía con Andrés Aciaín, que es el director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, para hacer un análisis sobre, bueno, ayer fue 24 de marzo. Una marcha impresionante, ustedes me imagino que allí estuvieron, ¿no es cierto? Claro, claro, sí. impresionante. Cantidad de gente. No sé qué cantidad de gente había, pero no se podía caminar, ya cerca de la plaza era imposible. Sí, no sé, sí. Si dicen que hubo 400.000 en la de los docentes, yo creo que esta fue el doble. Más, ¿no? Menos, digamos, hasta... Y aparte un horario extendido, ¿no? Desde temprano. No, pues encima muchas columnas se iban yendo, muchos grupos iban entraban a la plaza y se iban yendo. Yo, por ejemplo, marché con el Frente Murguero. Ajá. Y entramos y prácticamente salimos en el mismo momento. 4:30 ya estábamos saliendo porque venían atrás nuestros que querían entrar. Claro. Así que bueno, vamos a estar haciendo un análisis sobre el modelo económico, las continuidades del modelo económico de la dictadura con la actualidad. Y bueno, después les voy a seguir contando. Obviamente tenemos acá al compañero que de una cooperativa de comunicación, ¿verdad? Así es, una cooperativa de comunicación y cultura, cooperativa de trabajo, ¿no? Claro. Bien, de Piñeiro, del barrio de Piñeiro, de Avellaneda, acá cerquita. Cruzando. Así es, ahí, el riachuelo. Cerquita nos une el riachuelo. Así que bueno, lo vamos a tener al compañero para contarnos un poco más de qué es lo que están trabajando allá en Avellaneda. Thank you. que nos vamos a... ¿Sabías que en nuestro país existen 14 millones de argentinos asociados a distintas cooperativas, sobre todo fuera de la ciudad de Buenos Aires? Poetas Sociales, creando economía popular. Bueno, aquí seguimos entonces en Poetas Sociales, creando economía popular. Sí, algo que yo quería comentar con esto que pasó el martes es que, bueno, yo obviamente me enteré por los compañeros, pero estaba en la casa de mi papá y la verdad lo que pasaron las noticias sobre el tema fue terriblemente vergonzoso, que fue... Nada, no había ninguna explicación, que el tiro lo había dado los ladrones, que no sabía que había... Nada, sinceramente me parece que la desinformación que se está generalizada, que transmiten los medios, es muy terrible. Y bueno, aprovechemos ahora para que nos esclarezcan un poco lo que sucedió este martes, ¿no? Tal cual, y también esto, tratando de ver un poco más allá del suceso policial, que bueno... hay cosas más de fondo para poder reflexionar. Así que bueno, estamos ahí entonces en contacto con el paseo. ¿Estará ya la compañera Lila? Hola, Lila. No, Roberto. Roberto, te cambiamos la Lila por Roberto. Te han pasado la responsabilidad. El bueno, ¿cómo andas, Roberto? Muy bien, quiero aprovechar para saludar a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos como todos los sábados, trabajando, poniéndole buena onda, trayendo productos frescos para que la gente los venga a comprar. Contanos hoy, la verdad, cómo está hoy el día del paseo. Hoy está lindo el día y están lindas las ventas porque hoy ha salido mucha gente. Gracias a Dios, estamos trabajando. El paseo, como siempre, con Bernardo acá a la cabeza, con su verdura sin agrotóxico, yo con los quesos, con el cerdo, los pollos. Y bueno, y después contento porque las alianzas comerciales que viene haciendo la conducción del paseo están rindiendo sus frutos. Uh-huh. Hoy ya hay aceite de oliva, dulce de leche, salsa de Mendoza. Sí, vi que volvió el dulce de leche de la salamandra, que en una época... Volvió el dulce de leche de la salamandra, vino la salsa de Guanacache, que es una cooperativa de productores familiares de Mendoza. Estamos con aceite de oliva, la mussarela de Cooperativa La Ciudad. Buenísimo. Bueno, así que se acerque la economía social. El cerdo de mi criadero. Ya te vamos a preguntar. Del campo del MCI. Uh-huh. Y bueno, y también ahora estamos trabajando ya con los panes de un emprendimiento de compañeros de la Pirca, panes saborizados, panes negros, budín vegano. Es vegano, sí. Yo me traje uno acá al estudio, no sabía que era sí, vegano. Hay un budín vegano también. Ah. Así que, bueno, estamos nutriéndonos de más cosas, más surtido, más calidad. Y estamos trayendo cantidad. Acá una compañera se está llevando una corvina que pesa como 6 kilos, mirá. Que le saquen así una que... foto y que lo suban después a la página de Facebook. Ya se la llevó, mirá, como pollo para el doctor lo llevó. Lo puso bajo el brazo y se lo llevó. Buenísimo. Así que bien, bueno. Mariana, trabajando. Y bueno, invitando a toda la audiencia que se acerque. Hoy una compañera de acá del complejo se animó a hacer berenjenas al escabeche y la estamos vendiendo el frasco a 35 pesos. Muy bien. Y bueno, las pizzas de otra emprendedora de acá que van en el reparto y de otra emprendedora que se están vendiendo acá en la mesa mía. Estamos trabajando con todos emprendedores de una economía que para muchos es informal y para nosotros no es una economía de moda, es nuestro sustento, nuestra forma de vida. Estamos lejos de poder tener una inscripción en AFIT, de poder catalogar para sacar un crédito en el banco, porque no calificamos. Entonces, no es una forma de una moda, no es una onda jipona, para nosotros es nuestra forma de vida, como producimos, como vendemos y también como consumimos nuestros propios productos, ¿no? Bueno, muy claro, Roberto. Para nosotros es muy importante que el vecino de La Boca se acerque para fortalecer este paseo. Y vamos a tratar de ponernos todas las pilas y más herramientas que tengan a nuestro alcance a hacerlas para poder nutrirnos de más gente, ¿no? Así es, y bueno... Porque no es un comercio con una ganancia. Claro. Acá hay un vecino que me está diciendo, cortá el reportaje y atendeme, el carpintero, el famoso carpintero de La Boca, ¿viste? Que también reparte tarjeta acá en la puerta y ahora viene a apurarme. Pero bueno, estamos trabajando a full, gracias a Dios. Y invitamos a todos los vecinos a que se acerquen. Bien, bueno, gracias Roberto por esta descripción de lo que está sucediendo ahí. Y claramente que no sería posible poder armar un paseo, un mercado como el que estás contando, si no estuviesen los vecinos cuidando y fortaleciendo la capacidad de construir hábitat popular, que como están los compañeros de Covilpi habiendo podido construir un edificio donde 32 familias están hoy viviendo por autogestión, al lado se ha podido construir este mercado, que tiene una lógica, ¿no?, de construcción del hábitat, que evidentemente no es lo que se está buscando para este barrio. Por eso te iba a pedir que me pases con la compañera Sandra de la Cooperativa de Vivienda Los Pibes, para poder hacer una reflexión de lo que pasó en la semana en estos hechos de violencia policial. ¿La tenés ahí a la compañera? La tengo acá cerquita, pero te dejo un último análisis. Sí. El modo de vida que han elegido estos muchachos, estos compañeros, es muy diferente al mundo de vida actual. Acá hay compañerismo, hay gente que se preocupa por el otro, y los que estamos dentro del paseo también. Por eso nos llevamos tan bien y, bueno, a veces que nos agarramos los pelos, pero es una lógica del crecimiento, ¿no? Te paso con Sandra, Nerita. Bueno, gracias Roberto. Encantado que viene. Hasta luego. Hola. Hola, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? Gracias por atendernos. Estoy alejando un poquito el paseo porque hay gente y te quiero prestar atención. Bueno, sí, y lejos del parlante así no rebota. Sí, acá sí. Estoy con la compañera Tori de la Simón Bolívar y con un compañero que nos visita, Hernán Bravo, de la cooperativa Cimarrones, una cooperativa de comunicación de Avellaneda. Así que estamos los tres hablando con vos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bueno, Sandra, vos sos vecina de ahí de la Covilpi, de la cooperativa de vivienda, vivís en La Madrid y Pedro de Mendoza, sí. Donde, bueno... Queríamos analizar un poco con vos lo que pasó esta semana, estos hechos violentos de persecución policial, tiroteo, muerte de una vecina. Sí, bueno, te comento. Sí, la verdad que pasamos un momento muy muy duro la cooperativa. Vimos todo, cada uno de su departamento. Yo, por ejemplo, vivo en el cuarto piso y viví todo el recorrido de la policía persiguiendo al auto y el momento que dispararon y la balacera, mínimo 60 tiros. Y la verdad que entre todo ese ruido, toda esa locura que uno estaba viendo, ver al vecino gritando que había matado una persona y herido a otra. Así que, bueno, salimos todos los vecinos y tratar de parar esto, ¿no? Y la verdad que es un momento horrible el que pasamos. Pero bueno, esto es lo que decimos nosotros que va a pasar, que se viene, ¿no? Esto estaba leyendo la otra vez en unos carteles de la marcha de ayer, de los 30.000, un cartel que decía que esto es la miseria planificada del macrismo, ¿no? Esto es lo que está viniendo. Pero este barrio es un barrio que siempre vivió incendios, vivió desalojos y de toda esta tragedia con las policías, los enfrentamientos, que te tiran por tirar. Y bueno, y ahora esto es lo que estamos viendo, lo que está pasando y lo que va, calculo que va a seguir pasando. Es la manera de corrernos a nosotros del barrio, a los negritos de mierda, supuestamente para el gobierno. Y bueno, y aprovechan estas cosas, ¿no? Estas persecuciones, y así también van a empezar con los 65 desalojos que hay en el barrio de La Boca para poder reprimir y echar a las personas. Claro, Sandra, porque en el fondo hay un negocio inmobiliario muy, muy grande, ¿verdad? Puerto Madero, ¿cuántas cuadras está? Tenemos 17, 8 cuadras. Claro. Rodeando el río, estamos muy cerca. Para todo el negocio inmobiliario poder extenderse para el lado donde están ustedes sería un negocio multimillonario. Y sí, ya acá en el asentamiento que tenemos casi enfrente, una cuadra nuestro, ya está el gobierno de la ciudad ofreciendo dinero, haciendo el proyecto, son tres proyectos, creo que en el primero ya las familias están alojadas en distintas casas que supuestamente compró el gobierno de la ciudad, y un segundo proyecto que es casi enfrente a donde estamos nosotros. Y bueno, es esto, ¿no? Arreglan a veces las personas por necesidad, agarran el dinero eso, y bueno, nosotros como cooperativa acá en el territorio tratamos de hablar con los vecinos que se organicen, que luchen por una vivienda digna. Nosotros somos el ejemplo con la ley 341, y así también se han formado, ¿no? Desde el lado, con la ayuda y el asesoramiento de la COVILPI, 8 cooperativas que ahora están peleando en su vivienda. Pero esto sí, en el barrio ya el vecino ya está viendo la yo diría, ya empezaron a hacer como masacres, porque que en una persecución tiren así como tiraron, habiendo gente en la calle, ya eso ya es planificado, y no les importaba nada, ¿entendés? No les importaba si había chicos, si había nada, tiraron más de 60 tiros, y en eso lamentablemente una vecina de acá, a mitad de cuadra, falleció y la otra está muy herida en el hospital. Terrible, terrible. Bueno, Sandra, vamos a seguir de cerca este análisis, y sin duda la organización popular, la lucha, sí. Lo que vos decís de seguir peleando por una vivienda autogestionada, digna, es como una forma de enfrentar. Lo que pasa es que es un monstruo enorme, gigante, pero no hay que bajar los brazos. Así que, bueno, todo el acompañamiento desde acá. Dale, Mariana. Bueno. Un gusto y un placer hablar contigo, Mariana. Igualmente, y vamos a decir que las berenjenas en escabeche son tuyas. Ay, son mías. Sabés que no llegué a agarrar, así que cuando me voy. Bueno, pero el sábado que viene. Dale. Bueno, un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau, chau. Poetas sociales, creando economía popular. Bueno, seguimos acá en Poetas Sociales. Bien, para cerrar este tema de los sucesos de La Boca, bueno, esto, lo que estábamos contando pasó el martes a la noche. El miércoles fue 22 de marzo, el día que cumpleaños, se conmemora el cumpleaños de Martín Osso Cisneros, que todos los años se hace un homenaje, una conmemoración. Así que se hizo, obviamente que se hizo, y fue una actividad muy rica, vino mucha gente, muchos compañeros a traer la solidaridad por el oso y por justamente también lo que había pasado el día anterior. Así que vamos a escuchar un audio de una compañera, Cecilia de Copitos, histórica referente del barrio, que lo conoció al oso. Y bueno, así como ella, hubo un montón de compañeros. Estaban, bueno, compañeros de la Dignidad, compañeros del Frente Darío Santillán, compañeros de Resumen Latinoamericano. La verdad que fue una actividad muy emotiva. Cerró con música una banda que la recomendamos, que se llama Mano a Mano. La verdad, lo que venía pasando se terminó muy arriba, por decirlo de alguna manera. Así que vamos con el audio de Cecilia de Copitos. No podía faltar a este espacio donde trabajaba el oso, donde lo velamos, después de una noche terrible, de desesperación, de impotencia, de haber estado esperando que... A lo mejor no tiene que ver empezar con lo feo de ese día, pero la verdad que me sale justamente por lo que vino pasando anoche. La desesperación de saber que quien lo había matado estaba cerca y no lo iban a buscar. Estar dentro de la comisaría porque nos llegó el impulso, la sangre, de haber tirado a un compañero que valía oro. Yo sintetizo el oso en... valentía, solidaridad, amigazo, buen tipo. Y bueno, espero que... No sé qué va a pasar con el juicio, no sé qué pasa, que tuvieron miedo, lo habrán suspendido. La gente está muy cuidadosa, pero muy asustada. Asustada en el sentido de que se vuelven tiempos, se están volviendo los tiempos de inteligencia impensados para después de tantos años de democracia. Y está pasando en La Boca y en varios barrios más. Así que bueno, de nuevo volver a estar juntos, no sé si en la calle, adentro, por lo menos con el corazón y la cabeza. Buenas noches a todos. Ayer. No es un número, es la vida, son sus manos, es su piel. El cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Tenemos mucha memoria, pero hay hechos en la historia que quiebran el tiempo del espacio y hasta la victoria. Te quería conocer, pero no voy a poder. El Estado ha disparado su arma discriminatoria. Esto se llama perder, nunca más te voy a ver. Ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener. Salió de mi casa para ir a jugar a la pelota y no volvió más. Sean culpables, bordan las causas, peligro entra en cada casa. Impunidad es la que manda y el que dice que no lo paga con su esperanza. Ya no les creemos, la pena se transforma en fuego. No estime de menos, mi miedo puede darte miedo. Nos animamos a algo diferente, en vez de cómplices somos conscientes.

El periódico se fue instalando, digamos, con temas, por supuesto, barriales, con temas comunitarios. Piñeiro era de una característica que fue cambiando con nuestra aparición, digamos, lo hacía yo solo en principio, después se fueron incorporando compañeros. Y a partir del periódico accedimos a la Sociedad de Fomento Francisco Pienovi, desde la Sociedad de Fomento creamos una cooperativa de vivienda que se llama Para Todos Todo, desde la Sociedad de Fomento creamos la Murga Criaturas del Riachuelo. O sea que un poco el periódico fue el impulsor de un montón de laburos sociales y de recuperación de la organización comunitaria del barrio. El barrio no tenía organización comunitaria, los clubes se habían transformado en centros jubilados, los centros de jubilados solo atendían la demanda de esa franja etaria, y el resto, la Sociedad de Fomento estaba abandonada o lo que es peor, estaba ocupada por un funcionario de la municipalidad que no... Estamos hablando de bastante tiempo atrás, ¿no? Y el periódico fue lo que permitió, de alguna manera, ir recuperando, ir armando todas esas cosas, y se fue transformando en algo que era absolutamente individual, de supervivencia, En algo colectivo que derivó lo último que se formó. Primero se formó, digamos, recuperamos la Sociedad de Fomento, después armamos la cooperativa de vivienda, luego armamos la Murga y por último le dimos este sustento jurídico y legal a la revista, al periódico, que tenía mucho que ver con también poder avanzar sobre la comunicación audiovisual y poder formar parte de, bueno, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Entramos en esa etapa y le dimos, digamos, no digo que lo hicimos al pedo, porque en realidad lo de la cooperativa está muy bueno. Somos 6 compañeros que formamos parte de la cooperativa, 2 estudiantes de cine, un estudiante de periodismo, una diseñadora gráfica y 2 redactores, 2 periodistas, que nada, bueno, pudimos armar eso. Nos quedamos a medio camino con la ley de servicios de comunicación audiovisual, no pudimos avanzar porque justamente una de las primeras medidas que tomó el macrismo por orden de Mañeto fue dar de baja la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces quedamos ahí, pero el periódico sigue. Contanos del periódico, en qué temáticas aborda. Nosotros somos, a veces es difícil definirnos porque somos una organización barrial, que hacemos política, todos tenemos nuestro pensamiento claro de dónde nos paramos, de qué lado de la mecha nos paramos, somos kirchneristas, la gran mayoría de nosotros, con mucha gente que simpatiza, pero no milita activamente. Nosotros somos medio anárquicos en ese sentido, medio autónomos, tampoco recibimos demasiadas directivas ni nada, tenemos nuestro espacio de reflexión, tenemos nuestras acciones. Nosotros compartimos lo que hacemos, lo hacemos a partir de 4 conceptos que compartimos todos los que formamos parte de ese colectivo, que es la comunicación comunitaria, los derechos humanos, la economía social y la cultura popular. Ajá. En torno a esos 4 ejes nosotros debatimos y hacemos acciones permanentes. Nosotros tenemos como actividades que ya tenemos instaladas, como por ejemplo los corsos. Hace 10 años este festejamos el décimo, hicimos el 10º carnaval, lo arrancamos antes de que fuera feriado de carnaval, a contramano de lo que quería el municipio. En el conurbano bonaerense no era muy fácil hacer un corso, nosotros le poníamos carnaval, traíamos murga, hacíamos todo, pero no era corso, era carnaval, hasta que se recuperó el feriado y pudimos, digamos, instalarlo. Esa es una de las cuestiones que tiene que ver con la economía popular, con la cultura popular. La murga, que es otra parte que tiene que ver con la cultura popular, lo que tiene que ver con la comunicación comunitaria. Seguimos llevando adelante el periódico, un periódico de 3.000 ejemplares en una localidad de 30.000, que es grande, es también amplia en cuanto a su dimensión, pero digamos, cubrimos bastante bien lo que es la demanda de comunicación de la gente, de información. Nosotros, hay información que producimos nosotros, mucha otra información la producen algunas de las organizaciones. En general, las organizaciones del barrio no comunican, o sea, uno tiene que ir a buscar cuando hacen algo como para poder llenar esas páginas, ¿no?, de información que tiene que ver con el barrio y muchas veces con lo nacional, pero con la mirada barrial. Por ejemplo, este número vamos a salir con una entrevista a una preceptora de la escuela secundaria que es delegada de SUTEBA, pero que es una vecina del barrio. Entonces, está bien, y contanos con respecto al tema de derechos humanos, ya que estamos en las vísperas del 24 de marzo, que fue ayer. Sí, hoy justamente nosotros hace 7 años que hacemos la peña por la memoria, la verdad y la justicia. Esa peña la hacemos en la calle y la hacemos en el Paseo de la Memoria, que es un... ¿Dónde queda para qué? Esto queda en Rossetti y Aldecoa, es Pavón, en la avenida Hipólito Yrigoyen al 600 de... Esa es la calle Rossetti, para el lado del Riachuelo sería, ¿no? Viniendo por la avenida Hipólito Yrigoyen. Y justamente el Paseo de la Memoria está en un lugar donde el 4 de enero de 1977 es el paredón de los talleres metalúrgicos San Martín, que era la metalúrgica más grande de Sudamérica. El 4 de enero de 1977, sobre ese paredón, a la 1 de la mañana, la dictadura militar... A través del primer cuerpo del ejército, conformado por policías y militares, asesinó a 5 compañeros que previamente estaban detenidos desaparecidos en el centro clandestino Brigada Güemes, en La Matanza. Ese día los trajeron ahí, les hicieron una encerrona y los fusilaron. Hubo más de 200 balazos esa noche. Y los vecinos lo vieron, ¿no? Recién en el año 2000 un grupo de compañeros de la Juventud del Frente Grande en ese entonces hicieron un mural en homenaje a esos compañeros en ese paredón que todavía tiene los balazos, digamos, los agujeros de bala. Hicieron un mural en homenaje a esos compañeros y a partir del 2010, con todo este colectivo que hablamos, cooperativas de vivienda, sociedades de fomento, periódico, murga, iniciamos lo que definimos como el Paseo de la Memoria y las luchas populares, donde a través de murales damos cuenta de los diferentes procesos históricos del país, pero con la mirada del barrio. Es decir, las luchas obreras de principios del siglo XIX, no, del principio del siglo, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por la mejora en las condiciones laborales. Ahí está la fábrica de vidrio Papini, que es donde va a estar la Universidad de Avellaneda, que pronto va a inaugurarla sobre la Ribera, que no fue ningún hotel de inmigrantes, sino que ahí iban los inmigrantes a trabajar y los niños iban a trabajar y los escondían cuando había alguna inspección, los escondían a los pibes de 8 años. Ahí hubo corridas de los cosacos a los anarquistas. Ahí, en esas calles también, durante la Semana Trágica, los obreros se enfrentaron con las fuerzas represivas. Ah, bueno, cuánta historia que tiene ese. Y es que Piñeiro es uno de los primeros barrios. La Boca es en Capital, claro, pero en Avellaneda se empiezan a instalar los saladeros, claro, los frigoríficos, la industria. Estamos al costado, estamos a la vera del Riachuelo, claro, que hay, es donde las industrias. Claro. Claro, que el Riachuelo. Donde arrancó todo, digamos. El Riachuelo así nos une a todos, exactamente. El así capitalismo que arranca en el Riachuelo. Así que. Entonces, nosotros damos cuenta de esos periodos con la visión local, un poco siempre teniendo en cuenta eso, y en ese Paseo de la Memoria hacemos los corsos y los 24, los 25, en general, o sea, un día antes, un día después, hacemos la peña por la memoria. Hoy toca Infusión, que es una banda muy... Cerremos con esto, con... Y la Raimi. La Raimi, o sea, entonces hoy, ¿a qué hora? A partir de las 19 horas, peña por la memoria, la verdad y la justicia, en el Paseo de la Memoria, Rossetti y Aldecoa. Avellaneda, Piñeiro. Buenísimo, bueno, ganas de estar ahí entonces. Recordar que, bueno, el colectivo de ustedes, de alguna manera, son parte de trabajo social comunitario, ¿no? Son uno de los grupos que colaboro con trabajo social comunitario a partir de mi trabajo, que es en el espacio de la memoria de Avellaneda, que funciona donde funcionó un centro clandestino de detención, recuperado recién el año pasado. Bueno, lo aclaro porque es una de las patas de Poetas Sociales, Trabajo Social Comunitario de la Universidad de Avellaneda. Bueno, vamos al temita entonces. Poetas Sociales, creando economía popular. Seguimos entonces ya casi en el último bloque de Poetas Sociales. Le recordamos las vías de comunicación a los oyentes. Nuestro Facebook es Poetas Sociales y el correo es poetasociales@gmail.com. Y recuerden que pueden escucharnos al aire por la 100.9 o por internet, www.fmriachuelo.com.ar. Bueno, vamos a nuestra columna de economía. Lo tenemos al aire a Andrés Aciaín, que él es el director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Hola Andrés, gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá estamos con los compañeros Tori y Hernán. Vamos a tratar de charlar un poco con vos sobre la cuestión de los modelos económicos, ¿no? Queríamos reflexionar el tema del modelo económico de la dictadura, con qué paralelismo podemos encontrar en la actualidad en términos de cuáles son los sectores que más importantes, más dominantes, y qué propuestas tienen para el conjunto de la sociedad y por qué estamos como estamos. Bueno, creo que vos das en el clavo cuando uno quiere trazar el paralelismo entre lo que es la dictadura militar y el gobierno del PRO, que se dan en dos condiciones muy diferentes, ¿no? Uno en el marco de un golpe de Estado, en un contexto de represión como pocas veces se vio en la historia de la Argentina, y otro con un gobierno que asume en forma democrática. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tienen en común? Bueno, justamente lo que tienen en común es que los sectores de nuestra sociedad, del poder económico local y también de algunos grupos internacionales que predominan e influyen sobre el gobierno de la dictadura militar y que predominan e influyen en el gobierno de Mauricio Macri, son sectores similares, con intereses similares, y por lo tanto las propuestas de política económica favorable a esos sectores también son similares, ¿no? Uno puede trazar un paralelismo incluso hasta en las etapas de los consensos y los apoyos de distintos sectores dominantes a ambos gobiernos. En el caso de Martínez de Hoz, ni bien asume, lo hace con una alianza muy fuerte con los sectores agropecuarios exportadores, representados en la sociedad rural. Mismo Martínez de Hoz, de una familia tradicional de la oligarquía terrateniente, ¿no? Su abuelo había participado ya en la campaña del desierto con Roca, ¿no? Era uno de los financistas. Y después, poco a poco, Martínez de Hoz se distancia de esos sectores y se apoya más bien en los sectores financieros internacionales, en este caso con el grupo Rockefeller, y empieza la política de un dólar barato financiado con deuda externa. Cuando nosotros lo vemos cómo evolucionó en el primer año el gobierno de Mauricio Macri, también se destaca en un comienzo la alianza con los sectores exportadores sojeros, con la devaluación, la eliminación de retenciones a cambio de que liquiden stocks de poroto que se habían, habían estoqueado durante el gobierno de Cristina, y después viene una alianza con los sectores financieros internacionales tras el pago a los fondos buitres y la colocación masiva de deuda, y una política más bien de dólar barato y apertura importadora, como se está viendo ahora, muy similar a la que impuso Martínez de Hoz. Entonces, esta cuestión, estos parecidos, no son casuales, tienen que ver con la búsqueda de consensos aún en el marco de estos gobiernos conservadores liberales, y donde se ve que el comienzo con la política a favor de los grupos primarios portadores genera muchas tensiones internas, porque sube el dólar, se aumentan los precios, se genera una distribución de ingresos muy regresiva. Entonces intentan generar cierto consenso social a favor de sus políticas más estructurales con una alianza con los grupos financieros internacionales, endeudando al país y haciendo una política de dólar barato y apertura importadora para que la gente esté contenta comprando electrónica barata, otras cuestiones. Mientras tanto se va implementando las reformas estructurales a favor del proyecto de país que ellos tienen en mente. Claro, ¿y qué podemos decir de la relación de los grupos económicos con el Estado, ¿no? Porque, por un lado, yo ayer miraba, había una publicación en redes sociales de los diputados de Cambiemos que decían basta de negocios con los derechos humanos, y yo me preguntaba, bueno, ¿quién habla de hacer negocios, ¿no? Porque, por otro lado, los grupos, este tipo de grupos económicos como el de Macri, han vivido a expensas del Estado toda la vida. Sí, hay una relación ambigua. Muchas veces incluso la vinculación tan directa en grupos como Macri, otros grupos industriales locales o productivos locales con el Estado, tiene que ver que, justamente, medio paradójico, como se implementan políticas económicas a favor de grupos internacionales, grandes multinacionales, los grupos locales solo logran sobrevivir y crecer protegidos bajo la tutela del Estado, ¿no? Y la corrupción y el negociado se transforman en una herramienta de supervivencia y crecimiento de los grupos locales frente a las empresas transnacionales que tienen mucho más poder. Ejemplo, el grupo Macri, ejemplo, el grupo Clarín, ¿no? Que hoy día se ve amenazado, por ejemplo, por el crecimiento de grupos transnacionales como Turner, ESPN, digamos, Netflix, y apela al apriete de los gobiernos locales, etcétera, para mantener su cuota de poder y sobrevivir. Entonces hay una relación muy cercana entre grupos locales, corrupción, aparato del Estado y supervivencia económica de los grupos locales frente al avance de las multinacionales, que tampoco son santas, pero como tienen una posición económica y financiera e internacional mucho más grande, imagínate que para esos monstruos internacionales, por ejemplo el grupo Clarín, es un moco, entonces no necesitan muchas veces de la corrupción y el negociado para avanzar sobre sectores estructurales. Podemos decir que se divide en la tarea, en esta etapa que inaugura la dictadura, y muchas veces los grupos locales son los que hacen las relaciones con los gobiernos, las vinculaciones, los grupos internacionales los que ponen la plata y el know-how, ¿no? Se vio en el caso de las privatizaciones, en esa alianza entre grupos locales y empresas multinacionales. Y hay después otro hecho que sí tiene que ver con el uso del Estado y la corrupción, y donde los involucrados son más bien grupos internacionales, que es el sector financiero, ¿no? Con el masivo endeudamiento insustentable del Estado, donde muchas veces, digamos, a veces se miran las comisiones a ver si hay un acto de corrupción, pero lo fundamental no es el negociado, sino el negocio en sí, que termina generando una insustentabilidad de la economía argentina, porque no hay con qué pagar, y se orquesta toda una política financiera que da grandes beneficios a los grupos bancarios, pero después que deja a la Argentina encadenada a la dependencia internacional de un constante refinanciamiento de sus deudas. Claro, y ahí en este marco, ¿qué podríamos, digamos, pensar que le toca al sector del trabajador, al sector de la economía popular? Digamos, ¿qué panorama solamente luchar para cambiar, para que se vayan? Mira, yo creo que hay, digamos, condiciones que impone este proyecto de país de los sectores liberales argentinos. En un primer momento, cuando consiguen guita afuera y están dulces, porque recién empiezan a endeudar el país, como cuando comienzo de Martínez y Hugo, ahora de Macri, después de la buena herencia del desendeudamiento durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, cuando tienen plata, ellos la destrucción de la industria por la importación la van compensando haciendo obras o reactivando el consumo, y con eso el comercio y otros servicios, tratando de compensar parcialmente la pérdida de empleo. En ese contexto, la primera parte, incluso los sectores de la economía popular, si logran reactivar la economía mediante esta política, hasta pueden pucherear algo. Lo que va pasando es que se va destruyendo empleo formal en la industria, y muchos de esos que pierden el laburo en la industria se van transformando en remisero, en kiosquero, y después en sectores ya que buscan, digamos, cualquier changa para sobrevivir, y van integrando poco a poco la economía popular. Después viene una etapa de donde, cuando la deuda se hace tan fuerte y ya, bueno, te dejan de prestar porque en algún momento van a querer cobrar y saben que Argentina no tiene capacidad de repago, empiezan a huir los inversionistas internacionales, nadie te financia y empiezan las políticas de ajuste impuestas por el FMI a cambio de una reorganización. Ahí se achica todavía más el aparato productivo, más sectores pierden el laburo e integran la economía popular, y a su vez los sectores de la economía popular ven a achicar sus ingresos. Porque vos viste que hay dos formas, digamos, que ajusta el mercado de trabajo, podemos decir, en términos duros económicos. El sector formal, cuando viene la crisis, echa gente. La economía popular no echa gente, porque los laburos se los inventan. Lo que produce es que la gente vende menos, gana menos, labura menos. Claro. Entonces se ajusta por ingreso, ¿no? De reducir su ingreso. Entonces, podemos decir que en esa parte de la decadencia del modelo neoliberal, aumenta el desempleo en los sectores formales y caen los ingresos de los sectores de la economía popular. Bueno, qué panorama, Andrés. Vamos a tener que... Que bueno, como pueblo, que no es la primera vez que sucede, así que bueno, como pueblo ir buscándole los caminos para desandar este modelo de ajuste. Sí, tenemos en cuenta que por lo menos conocemos hacia dónde va esto si sigue andando. Exactamente. Así que lo que tenemos que tratar de hacer es que no avance. Exactamente. Bueno, Andrés, te agradezco mucho esta comunicación, fue muy muy interesante y muy claro. Así que bueno, te agradezco y estaremos en contacto en algún momento próximo. No, te agradezco a vos, a todos los que están ahí haciendo el programa y a todos los oyentes. Bueno, un saludo. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Andrés Aciaín, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, y vamos a un temita y ya nos vamos a despedir de este cuarto programa de Poetas Sociales. Mis impuestos y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear. Y para que no crean que no me preocupo por la educación, yo sigo manteniendo la cuota de la escuela a pesar de la inflación. Yo lo voté a Carlitos y en el corralito salí a cacerolear. Y siempre que miro un sol para los chicos dono algo a caridad. Pobres para ser ricos, muy ricos para ser pobres. Y aunque no parezca sabemos bien pa' dónde ir. Gris tirando a blanco o a negro depende de donde nos rinda. Estamos a favor de la vida, pero el que mata tiene que morir. Esta es la cumbia de la clase media. Nos damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de las piernas. Pero está muy cómoda y ¿dónde está? Esta es la cumbia de la clase media. Si de clase hablamos somos la más mierda. Nuestra mentalidad es la edad media. Hace dar a todos un pasito atrás. Poetas Sociales, creando economía popular. Bueno, así se termina este cuarto programa de Poetas Sociales. Vamos a agradecerle a Hernán la presencia acá, que se vino desde Piñeiro. Es cerquita. De paso voy a aprovechar y voy a conocer el paseo de los Cisneros, que no lo conozco. Muy bien. Que me voy a comprar algo, si lleva una berenjena, me podré comprar una berenjena. Bueno, gracias Hernán por venir. Gracias a ti. Ya nos veremos próximamente, te vamos a volver a invitar. Bueno, Tori, nos vamos entonces. Sí, nos vamos. Bueno, como siempre, vamos a subir el programa completo a la página de Poetas Sociales. Y bueno, recuerden escribir ahí si quieren alguna entrevista en particular que podamos laburar en algún programa, no duden en pedirlo. Bueno, operadoras y productora, un saludo, nos vemos el próximo sábado y saludo a todos los compañeros allá en el paseo. Este ha sido el cuarto programa de Poetas Sociales, creando economía popular. ¿Cómo se mueve mi gente esta vez? A ver, si se levanta Santiago esta vez.